Viernes después de ceniza, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Una de las prácticas que la Iglesia pide, aconseja en este tiempo de Cuaresma, es la práctica del ayuno, junto con la limosna y la oración. El ayuno como preparación, como una práctica preparatoria para lo que es el fin de la Cuaresma, la Semana Santa, en especial la gran celebración de la Pascua. Cristo en el Evangelio hoy corrige a los discípulos de Juan Bautista y a los fariseos, los cuales ayunaban, pero no lo hacían del todo bien. Cristo dice que hay un momento para ayunar, o para estar tristes, o para hacer penitencia, pero hay otro momento para celebrar, para festejar. O sea que no siempre hay que ayunar. El ayuno no es para todos los días, o para todas las épocas. Hay momentos. Un momento es la Cuaresma, por ejemplo. Por eso la Iglesia pide, obliga a las personas mayores de edad y hasta los 59 años a ayunar dos días al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Hay momentos para ayunar, momentos penitenciales, pero hay otros momentos en los que no hay que hacerlo. Por ejemplo, en alguna celebración importante, en alguna fiesta, nadie va a ayunar el día de Navidad o el domingo de Pascua. Ahí celebramos, festejamos, comemos. Cristo, además, no solamente que ordena el tema del ayuno en cuanto a los tiempos o a los días, diciéndonos, hay un momento para hacerlo. Hay que hacer ayuno, sí, pero hay momentos. Sino que además corrige en cuanto a la disposición interna o a la intención con la cual tenemos que hacer estas prácticas, el ayuno, la limosna, la oración. Porque en el caso de los fariseos, sabemos que si bien practicaban todas estas cosas, ayuno, limosna, oración, lo hacían del mal modo, lo hacían sin rectificar la intención, sin una pureza de intención, sin una mirada interior sana, limpia, sin una voluntad recta. Y una práctica exterior, como por ejemplo el ayuno, sin esa pureza del corazón o sin ese ayuno del corazón, el corazón también debe ayunar. No solamente la boca o el estómago, hay también un ayuno del corazón, o sea, un ayuno de las malas intenciones, un ayuno de los malos pensamientos, un ayuno de las palabras malas o de las críticas. Si ese ayuno interior, el ayuno del corazón, no está, de poco sirve un ayuno exterior con respecto a la comida. Por eso Cristo también ordena, corrige con respecto a esta disponibilidad interna que tiene que ver con el pensamiento, con la intención, con los deseos del corazón, necesarios para que la práctica exterior tenga algún tipo de sentido. Porque de lo contrario se cae en el pecado en el cual caían los fariseos, que era la exterioridad. Pensar que porque hago un acto exterior bueno, orar, ayunar o dar limosna, ya por esa sola razón soy bueno, o soy buena persona, o soy un santo. No alcanza con la exterioridad, si bien hay que hacer actos exteriores, pero no alcanza si no hay una transformación del corazón, lo que llamamos la conversión, el arrepentimiento, el dolor por los pecados. De poco sirve que yo me mate haciendo ayuno si no pido perdón, no me arrepiento, me justifico, no perdono a la persona que me ofendió. Soy rencoroso, rencorosa, envidioso, orgulloso. ¿Por qué hay que ayunar? ¿Cuál es el sentido del ayuno? Bueno, el sentido es aprender a dominar nuestro deseo desordenado muchas veces en relación con los placeres concupiscibles, así llamados, o los placeres de la carne, los placeres sensibles. Los placeres sensibles no son malos. El placer sensible no es una cosa mala. Lo que sí es malo es la búsqueda exagerada, desmedida, irracional del placer sensible. Lo que sí es malo, en todo caso, es hacer determinada acción para buscar, ante todo, en primer lugar, y por sobre todas las cosas, solo el placer sensible. Moverse en función solamente de ese placer sensible. Eso sí es malo. Eso habla de un desorden pasional, sensible, sensitivo. Pero si el placer sensible, por ejemplo, el placer sexual, que es una cosa buena porque la ha creado Dios, lo ha creado Dios, la vida sexual la ha creado Dios, y el placer que conlleva la vida sexual también es parte de la obra creadora de Dios, la cual es buena, perfecta. Lo que está mal es la búsqueda exagerada, desmedida, de ese placer sexual. O sea, buscar solamente el placer sexual y nada más, desconectado de la procreación, desconectado del amor matrimonial. Y algo similar con la comida. No es ningún pecado, está muy bien sentir placer por comer, sentir el gusto por una buena comida, una buena bebida. No es nada malo experimentar la satisfacción sensible, incluso, que conlleva el comer algo rico o el beber una bebida agradable, placentera. Eso no está mal. Lo que está mal es la búsqueda desordenada de ese placer sensible. Como es muy común que nosotros tendamos a esa búsqueda desmedida, desordenada, y eso por nuestro desorden intrínseco, eso por nuestra situación de personas enfermas, porque estamos enfermos. interiormente. Algunos más, otros menos. Pero estamos todos enfermos. Lamento decirlo, sobre todo si alguno pensaba que no lo estaba. Todos estamos un poco enfermos. En el corazón, en el alma. Y aunque estemos en gracia de Dios, en paz con Dios, con nuestra conciencia, con los demás, sin embargo, el pecado original y nuestros pecados de la vida pasada han dejado huella, han dejado marca, han dejado cicatrices. ¿Y cómo nos damos cuenta de esas cicatrices? Bueno, por esa tendencia muy fuerte a veces que tenemos hacia los placeres sensibles. Uno de los cuales es el placer de la comida, la bebida. ¿Cómo eso lo vamos mejorando, corrigiendo? ¿Cómo nos vamos sanando? Bueno, luchando contra esa tendencia al desorden pasional. Y respecto de la comida, esa lucha espiritual contra ese desorden pasional que, por ejemplo, nos lleva a la gula, comer de manera innecesaria, comer mucho, comer mal, de manera desordenada, ¿ven? Es un pecado la gula. ¿Cómo nos vamos curando de ese desorden? Con el ayuno, por ejemplo. El ayuno hace que podamos nosotros ser dueños de las cosas creadas, de la comida, y no que la comida se adueñe de mí. Con la práctica del ayuno se hace fuerte mi voluntad, por la cual yo puedo ser amo y señor del placer sensible, y no que el placer sensible o pasional se adueñe de mí y me gobierne, me maneje, me domine. La práctica del ayuno nos ayuda a aprender a gobernarnos y de esa manera adquirir libertad, porque de lo contrario no somos libres. Si las cosas nos dominan, si los placeres sensibles de la carne nos manejan, no somos libres, somos esclavos de las cosas y esclavos de esos placeres. Con lo cual, todas estas prácticas nos proporcionan mayor libertad interior. La libertad, esa cosa tan hermosa y que Cristo nos ha traído con su pasión, muerte y resurrección, la libertad interior, no ser esclavos de las cosas, no ser esclavos de los placeres sensibles, no ser esclavos de los bienes creados. Con respecto al desorden en cuanto a la comida, a la gula, que es un pecado capital, o sea, un pecado madre y cabeza, pecado grande, pecado madre con respecto también a otros pecados, Santo Tomás de Aquino y San Gregorio Magno dicen que se puede caer en este pecado de 5 maneras. Una primera manera es cuando comemos fuera de hora, sin necesidad, y esto a veces nos pasa, comer en cualquier día, en cualquier momento del día, sin necesidad. No tener disciplina en cuanto a los horarios de las comidas. Es un modo de incurrir en este pecado de gula. El famoso picotear durante todo el día, estar picoteando siempre algo. No tener disciplina horaria. Otra segunda manera es, según estos santos, cuando comemos con demasiado ardor, la avidez, la vida es. Esa fuerza que no es del todo racional, no es del todo humana, que a veces tenemos al momento de comer, sobre todo cuando tenemos mucho hambre. Esa avidez, que nos tiramos encima de la comida, pareciera. Otra manera de caer en este pecado de la gula o este desorden con respecto a la comida es cuando las personas exigen o exigimos manjares exquisitos. El famoso fino. Cuando uno se pone demasiado fino, exquisito, exigente con la comida, si la comida no tiene este tipo de elaboración refinada, no la como. Si tal producto no es de esta marca, no lo como, porque no me gusta. Ser muy fino, finoli, como decimos en Argentina, exigente, exquisito con la comida, puede ser también una manera de caer en este pecado de la gula. Un cuarto modo, preparar la comida con un excesivo refinamiento, demasiado gourmet, querer que todos los días nuestra comida sea tipo gourmet, con mucho refinamiento. Y lo último, comer de manera excesiva, la cantidad, mucha cantidad de manera innecesaria. Comer de más. Bueno, hay que luchar contra esta tendencia, contra este desorden, y lo hacemos con la práctica del ayuno. Que en esta cuaresma podamos practicar bien el ayuno y, sobre todo, lo que decíamos al principio, hacer ayuno en cuanto al pensamiento, en cuanto a la lengua, en cuanto al corazón, en cuanto a las intenciones. Este doble ayuno, ¿no? El de la comida, pero también el ayuno del corazón. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.